consultarte por qué se van a concentrar mañana frente al diario Clarín. Mañana, jueves 4 de noviembre, se cumplen 10 años de los despidos, lo que se conoce para algunos de nosotros como la masacre en Clarín, porque echaron, la empresa echó 117 trabajadores el sábado 4 de noviembre del 2000, y entre ellos a toda la comisión interna, que eran 10 periodistas, 4 compañeras, 6 compañeros, que recién había sido electa en agosto, llevaban 3 meses apenas de actividad sindical, estaban empezando a hacer los primeros pliegos de reclamos, y bueno, y Clarín, cumpliendo con su tradición autoritaria y de falta de libertades y su pasado, digamos, de no permitir que los trabajadores ejerzan la democracia dentro de la empresa, echó a esa comisión interna. Así que mañana hay un acto. Hace 10 años que en Clarín no hay asambleas, comisión interna, petitorios, delegados, reclamos. Han consagrado por el terror el tema de la paz de los cementerios ahí adentro, así que mañana el acto tiene el doble motivo de recordar a los compañeros despedidos y de hacer, bueno, un llamamiento y una denuncia hacia afuera y hacia adentro de Clarín, para que algún día regrese la democracia dentro de Clarín, la libertad y la posibilidad de que los periodistas de Clarín puedan expresarse libremente adentro de Clarín. ¿Por qué crees que Clarín no estaba de acuerdo con las comisiones internas porque que los trabajadores se agruparan? ¿Por qué pensás que Clarín hacía esto? Hay una cuestión que te diría que es genética de la empresa, ¿no? Que es la cuestión de no permitirla nunca ha permitido la agrupación de los trabajadores para reclamar. Echó a la comisión interna en los 60, en los 70, en los 80, en los 90 y la última en el 2000. Es decir, llevamos 5 décadas de la misma conducta y evidentemente marca una posición ideológica frente al tema. A Clarín le vienen bien la dictadura hacia adentro porque no permite... imagínate, ¿no? Que le alcen la voz precisamente en un lugar donde la característica es decir y hablar, ¿no? La característica del periodista. Pero esto se ve que hacia adentro, bueno, la dueña de Clarín, el gerente general de Clarín y el gerente de personal de Clarín, que se llama Jorge Figueiras, evidentemente todo esto le molesta. Ellos se sentían muy bien en la época de los militares, cuando no había democracia sindical dentro de Clarín, y bueno, y quieren reeditar esas épocas. Pablo, por último, te quería preguntar, porque vos escribiste una carta ante el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, ¿qué se te ocurrió en el momento que la escribiste? Es una carta que se veía venir, digamos, en estos meses, porque, como yo cuento ahí... Yo había tomado, y creo que otros argentinos que tienen más o menos el mismo pensamiento que uno, habíamos tomado la decisión hace un tiempo de votar a Kirchner en las elecciones del año que viene, porque hacíamos un reconocimiento de que ante el avance y el peligro de que la derecha y los sectores más reaccionarios y más sangrientos y más pegados a la muerte de la Argentina... lo que estaban haciendo, la defensa de un gobierno que aún con todas las diferencias, y sobre todo una persona que, como Kirchner, que aún con todas las diferencias, uno lo reconoce dentro del campo popular, era hora de reconocerle lo que en voz baja se le estaba reconociendo. Y me parece que la carta es hija de esa situación, que de una situación que no solo tiene que ver con lo que piensa uno, sino creo que con lo que piensan miles de argentinas y argentinos sobre lo hecho durante los años de su gobierno y durante los años en que él estuvo al lado de Cristina. Pablo Yonto, te agradecemos este contacto con Radio Nacional. Bueno, un abrazo grande, gracias. Un abrazo para vos también. Chao.